sin licor para quienes se vacunaron. Inició la inmunización contra el COVID-19 en bares y discotecas de Bucaramanga. Y hablando de esta reapertura en las discotecas, pues hoy en Cali se va a extender la rumba hasta las 3 de la mañana con una prueba piloto que busca reactivar la actividad nocturna en la capital del Valle. Juan Carlos Díaz. Efectivamente, debido a la reducción en la ocupación de unidades de cuidados intensivos aquí en Cali, desde este viernes 13 de agosto y como prueba piloto, el horario de la rumba será hasta las 3 de la mañana. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que la medida se toma a raíz que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está por debajo del 75%. El mandatario aseguró que la tasa de mortalidad por causa de la COVID-19 es la más baja de las principales ciudades del país y se tiene una cifra de más de 1.200.000 vacunados. La administración municipal asegura que esto no significa que vaya a existir descontroles, sino que por el contrario, se extremarán las medidas para garantizar el correcto funcionamiento del plan piloto. Para tal fin, habrá puntos de alcoholemia a la movilidad y de orden público. Se hará revisiones exhaustivas a los establecimientos nocturnos de diversión, garantizando el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Este anuncio de extensión del horario en la rumba fue bien recibido por parte del gremio de los establecimientos nocturnos aquí en Cali, quienes aseguran que además de ser la respuesta a lo que hace mucho venían pidiendo, también es una oportunidad para recuperar los estragos que les ha dejado la pandemia. 12 de la noche, 4 minutos. Gracias, Juan Carlos. En el oriente del país esperan en la distribución de vacunas por parte del Ministerio de Salud para la vacunación de mayores de 20 años que arranca hoy. Ricardo Villamizar. En Norte de Santander, las EPS comenzarán desde este sábado el proceso de agendamiento de las personas entre 20 y 24 años para el proceso de vacunación contra el COVID-19. La ciudad aún espera que el Ministerio de Salud distribuya en los territorios nuevos lotes de diferentes marcas de vacunas. Astrid Urbina, referente de vacunación de San José de Cúcuta. La apertura de este quinquenio de 20 a 24 años, estamos a la espera de él para que ellos nos anuncien la disponibilidad de las vacunas, el envío de las vacunas al territorio de Norte Santander para iniciar el proceso en la ciudad de Cúcuta. 16.000 dosis de vacunas están disponibles en estos momentos en las EPS del municipio. 12 de la noche, 5 minutos, y el juez Matthew Chalant renunció a dirigir la investigación del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse 5 días después de ser anunciada su designación. El magistrado, al parecer, no pudo rodearse de las condiciones de seguridad necesarias para acometer esta investigación de esta magnitud en un momento en el que Haití atraviesa graves problemas de violencia, sobre todo en su capital, Puerto Príncipe. Volviendo a Colombia, fueron enviados a la cárcel en Bolívar un presunto cabecilla del Clan del Golfo, Andrés Vizcaíno. La Fiscalía General de la Nación logró judicializar y que fuera ordenada una medida de aseguramiento intramural contra Otoniel César Mancilla Hoyos, quien sería un presunto cabecilla de la subestructura Luis Alfonso Echavarría del Clan del Golfo, que delinque en municipios de Bolívar. De acuerdo al ente acusador alias El Coco, sería el originador de varios homicidios ocurridos en San Pablo y Cantagallo, donde tendría la zona de influencia el detenido. Otoniel fue capturado por miembros de la policía en un procedimiento que tuvo lugar en el barrio La Sabanita de Aguachicas, César. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Este sábado en Mascotas Caracol. La reglamentación para viajar en avión con mascotas en Colombia cambió. ¿Cuáles son las nuevas condiciones? ¿Podrás volar con tu peludo? En los tips de Mark, 5 verduras que sí puedes dar a tu perro y 5 que no. ¿Conoces cuáles son los diferentes tratamientos del cáncer en animales? Te contamos. Mascotas Caracol, sábados 1 de la tarde, con Ana Ángel. Dirige Mark Lee. Caracol Radio, más compañía. Sucre, otra gran despensa agrícola del norte de Colombia, aspira a convertirse en el gran departamento yuquero del país. Queremos hacer un gran clúster de yuca en el departamento con el componente tecnológico de innovación, de investigación con la universidad sobre la yuca, y todos los días salen nuevas tecnologías y nuevos descubrimientos de esas grandes oportunidades que este producto nos genera. Escúchalo este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. domingo estaremos en Armonía a las 10 de la noche hablando con Jaime Jaramillo, con Papá Jaramillo, de su nuevo libro Perdono, pero no olvido. Y también conoceremos cómo conectar con el alma a través del poder de los mandalas. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a los especiales musicales de cada fin de semana a la medianoche. Listos para entregarles a ustedes hoy algo bien interesante y tiene que ver con el merengue. Así es, una noche de merengada, recordando los éxitos que han marcado este género en los últimos 40 años. Vamos a comenzar con el afamado merenguero Juli Mateo, conocido como el Rasputín del género. Nació el 23 de septiembre de 1955 en Atomayor, en República Dominicana, y falleció el 2 de noviembre del año 2018 de un infarto. Gran músico dominicano, trompetista, arreglista y director de orquesta. Él comenzó tocando la trompeta y luego, poco a poco, iría adelante a cantar. Rasputín formó parte de varias orquestas en la década de los 80s, entre las que figuran Los Hijos del Rey, Wilfrido Vargas y Los Kenton, desempeñándose como trompetista y arreglista de algunos temas. Más tarde, conformó su propia orquesta, en la que se escucharon algunos temas que llegaron a ocupar el primer lugar preferencial de la radio. Entre sus temas más sonados de la época se encuentran Oye, de la cual se pegó aquel estribillo: abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Y con esta canción comenzamos la merengada aquí en Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, su anfitrión, y voy a acompañarles con buen merengue en este fin de semana. La, la, la. En el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira, mira alrededor, mira las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate. es un muy buen clásico sonando en estos especiales musicales de Caracol Radio, compartiendo con ustedes este nuevo amanecer y desde luego también con estos merengues que hemos elegido especialmente muy cuidadosamente para todos ustedes aquí en Caracol Radio. Y después de escuchar este tremendo clásico, pues vamos a invitar a Juan Luis Guerra Seijas, que es uno de los más destacados músicos y compositores de toda Latinoamérica. Tiene comprometido su pensamiento con Dios y también con la sensibilidad social. Además, obviamente, que en sus composiciones siempre le cantará el amor. Desde esa época de la bachata rosa, como abeja al panal, por allá, comenzando la década del 90, y hasta la actualidad sigue muy vigente. De sus canciones siempre van a reflejar el verdadero merengue dominicano. Y una de ellas, una representativa dentro de la gran discografía que tiene Juan Luis Guerra, es esta que se llama Woman del Callado. Hoy estamos entregándoles a ustedes los merengues de las últimas cuatro décadas. Tiene mucho amor, tiene mucho texto, pues tiene mucho down, Woman del Callado. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho down, woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calizo en la arena tomando sol, sol, sol. Y soña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. If that crosses to lovely man down, gone to el Callao. All the woman that see calypso into the blood, blood, blood. If we put up, we like to live in dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Whoa. Tiene mucho amor, la, la, la, la, la, la, la. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Tiene mucho down. Woman del Callao. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tiene mucho ojo, mucho tempo. Y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho ojo, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Y quisiera vivir con ella junto al Callao. Y baila calizo en la arena tomando sol, sol, sol. Y sueña sin tiempo ni pena, dancing in this paradise. Every time, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho, mucho, mucho. Tiene mucho down, woman del Callao, del Callao. Tiene mucho amor, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Las últimas cuatro décadas los estamos registrando en estos especiales musicales. Ahora nos vamos con Wilfrido Vargas, quizá uno de los más importantes íconos de este género, Wilfrido Radamés Vargas Martínez. Se ha sabido mover dentro del mismo merengue, teniendo canciones muy, pero muy románticas, pero también en unos títulos que nos ponen a bailar con el famoso merengue a millón. Algunos de sus éxitos más destacados son El Baile del Perrito, ¿quién no recuerda esa canción? O El Africano, y este clásico con el cual los vamos a dejar en este especial de merengues de Caracol Radio que se llama Volveré. Español Chiquitete llevado al merengue por Wilfrido Vargas. Lo escuchamos aquí en estos grandes del merengue de las últimas cuatro décadas. Si nos quedamos con Wilfrido Vargas, tenemos que nombrar el proyecto que él mismo realizó con una banda de solo mujeres que bautizó con el nombre de Las Chicas del Can. Claro, que no era más que las ligas menores de la orquesta fundamental de Wilfrido Vargas, formada en el año de 1981. Una orquesta de muchos altibajos. Varias integrantes entraban, salían, no se sabía cuál era la delantera real desde su creación. La agrupación se desintegró totalmente en 1999. Luego hubo un intento de reactivarla en el año 2007 que apenas duró un par de años. Elquis Concepción, las chicas del Can. Una canción para recordar y es clásico del merengue. Como estamos hoy hablando de merengues aquí en Caracol Radio, pues recordemos este tema que se llama La Media María. Se siente como ayer la gloria, la Bella María y la gozando con mi salsa y con tu merengue y tu balú. Para arriba esa linda pareja que está enamorada. Ya tiene media María, media, que de ella. Media María, media, media. Tiene media María, media, que de ella. Media María, media, media. Se siente como ayer la noche. Gozando con mi salsa y montuno, merengue y bugalú. Para arriba esa linda pareja que está enamorada. Ya tiene media María, media, que bella. Media María, media, media. Ya tiene media María, media, que bella. Media María, media, media. De media salsa. En la rodilla, que media sa, sa, sa, sa, sa, en la rodilla, que media, mi María, de la rodilla, se la subía, María ya me diga, María esta fiesta, hay bastante, hay hombre, hay bastante. Con los especiales musicales de Caracol Radio, entregándoles a esta hora la merengada de Caracol, recordando algunos de los merengues más importantes de las últimas 4 décadas. Son muchos los éxitos. De hecho, en República Dominicana hay emisoras dedicadas las 24 horas al merengue. Así que vamos a tratar de hacer este espacio seguidamente en otros meses, en otros programas, para que la gente pueda disfrutar de todos los merengues que hay en la historia musical. Una estela de grandes éxitos, generaciones que bailaron la época dorada del merengue, que fue 80, 90 y 2000. De hecho, la generación X, la generación Y disfrutaron de todas estas figuras del merengue. Y hablando de figuras, hay uno que se llama Roberto Antonio Pérez, mejor conocido como Ruby Pérez. Este cantante de merengue dominicano, denominado como la voz más alta del merengue, ha tomado su nombre y apellido de dos grandes íconos de dicho género musical, Roberto Antonio y de Eddie Herrera. Sobre estos dos nombres, creó su nombre. Su tema más popular es Buscando Tus Besos, otro cover de la música romántica, pero llevado al merengue. En la música romántica lo hizo una agrupación española llamada Bordón 4, y en merengue aquí está Ruby Pérez. Buscando Tus Besos, en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy dedicado al merengue. Buscando tus besos, en otros besos, en otras manos. pronto llegará. Las hojas del otoño han caído, todo está triste porque tú no estás. Deja que sea tu mejor amigo, hoy por la calle solo sigo amor. Me perderé si tú no estás conmigo, yo no sabía que mi corazón buscando tus besos, en otros besos, en otras manos, en otro año. Y me sentí vagabundo, en otro mundo, un ser extraño, sin amor. Y fui buscando tus besos. Tras décadas, descubren huellas de un oso andino en el Parque Nacional Los Nevados. Instalarán cámaras trampa para su identificación. Los rasguños que encontramos, senderos, cuando ellos se alimentan de bromelias, de puyas que llamamos en el páramo, ellos dejan esparcidas estas hojas, entonces sabemos que es el oso el que estuvo allí. La biodiversidad en el departamento del Arauca, un libro que recoge la actualidad de la flora y fauna en esta región del país. El caimán llanero no solamente está en peligro crítico de extinción, sino que Arauca en este momento es el lugar de Colombia donde se encuentran el mayor número de caimanes de la Orinoquia colombiana, unos 300 adultos en el departamento de Arauca. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El gerente de la Federación Colombiana de Boxeo, Julio Torres, ratificó que vendrá lo mejor para el Campeonato Continental Élite de Boxeo que se cumplirá en Barranquilla en el mes de septiembre. Más importante es que nos lo garantizaron ya. Vienen los medallistas, viene Cuba con sus 4 medallistas de oro, viene los Estados Unidos, viene Brasil con sus 3 medallistas. Tenemos nosotros nuestros 2 medallistas, Ingrid Valencia y Yuberger participando. Van a haber 2 boxeadoras de Barranquilla participando. Pugilistas de alto nivel de más de 15 países estarán en acción del 22 de septiembre al 2 de octubre en el Coliseo de Combate Sugar Baby Rojas de Barranquilla. Fue intervenido quirúrgicamente el jugador del Once Caldas, David Balanta, quien sufrió en un partido de la liga en condición de local ante Millonarios lesión de ligamento cruzado y se perderá el resto de la temporada. El defensor central, de 28 años de edad, habló de lo que le pasó. Una jugada en la cual quiero girar, pero se me quedan enterrados los tacos y siento una molestia en la rodilla. Se supo que era con el ortopedista y médico y el fisio, con la persona encargada del club, se procedió a bajar la inflamación, me realizaron la cirugía, no había tenido una lesión de ligamento cruzado, ¿no? David Alexander Balanta Bolívar, quien nació en Bogotá el 9 de febrero de 1993, en Colombia, ha vestido las camisetas de Alianza Petrolera, Atlético Junior, Millonarios y Once Caldas, estará mínimo 7 meses por fuera de las canchas. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del deporte. Regresan las ligas a Europa. España, Holanda, Inglaterra, Alemania. Harry Kane. Los ecos de la llegada de Lionel Messi a París. ¿Logrará el Paris Saint-Germain ser el más poderoso de Europa? Y el inicio de los 3.400 kilómetros en la última grande de la temporada, la Vuelta a España. ¿Podrá Egan Bernal luchar por el título? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. En nuestros encuentros en familia todos los domingos, una palabra salta a nuestra vista: empatía. Queremos invitarlos a hablar sobre ella. ¿Se nace con empatía o se aprende a ser empático? ¿Qué necesitamos para que la resobada frase de ponerse en los zapatos del otro sea una realidad y no un mero enunciado? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Estamos de regreso para continuar entregándoles a ustedes los especiales musicales de Caracol Radio. Soy su anfitrión, Vicente Moros Ortega, comenzando este fin de semana. Hoy dedicado este especial a los merengues. Esa es nuestra temática. Merengues de las últimas 4 décadas, muy representativos. Obviamente una hora no nos da para colocar todos los éxitos que se han registrado a lo largo de estas 4 décadas, pero sí hemos colocado y seleccionado cuidadosamente algunos de ellos. Y dentro de esa selección está el señor Sergio Pascual Vargas Parra, artísticamente conocido como Sergio Vargas. Este intérprete dominicano de merengue y reconocido a nivel internacional también por cantar boleros y baladas, e inclusive también hizo algunos pinitos en la salsa, muy popular por allá en los años 80s y 90s, durante la época de oro del merengue. Hoy se mantiene activo como uno de los referentes de este género musical dominicano. Sergio Vargas, además, es activista político de su región. Acaba de participar en un proyecto del colombiano Dani Marín y varios artistas más que se llama Sigo Cantando, que es una canción positiva, como de las muchas que han salido por esta época. Pero vamos a regresar a los éxitos de Sergio Vargas, algunos de esos que lo catapultaron como uno de los mejores merengueros. Y este es uno de los más importantes de su carrera. Se llama La Ventanita y está aquí en Caracol Radio. Han perdido su color desde que me dejaste. La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Encuélame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Recuérdame en pedazos, ya no aguantes esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Recuérdame en pedazos, ya no aguantes esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Recuérdame en pedazos, ya no aguantes esta pena. Suéltame, suéltame. ¿También es cierto que la cuna del merengue es República Dominicana? Y de hecho, fue reconocida por la UNESCO, que declaró el merengue de República Dominicana como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad el 1 de diciembre del año 2016. También es cierto que hay otros artistas que no nacieron en República Dominicana. Por ejemplo, el señor Elvis Crespo, neoyorquino de familia puertorriqueña, muy popular terminando el siglo pasado, y uno de sus más grandes éxitos fue Píntame, le dije al pintor. Píntame, por allá, terminando el 99 y comenzando el nuevo milenio. Y aquí está Píntame en los especiales musicales de Caracol Radio. De Caracol Radio compartiendo con ustedes hoy 4 décadas de merengue. No todas las canciones están aquí reunidas. Vamos a hacer varios programas de merengues. Si bien es cierto que hay vocalistas de merengue, también hay agrupaciones conformadas por varias voces. Por ejemplo, podemos destacar a los hermanos Rosario, que quizá es una de esas agrupaciones de merengue emblemáticas de República Dominicana, que se fundó en el año de 1978 cuando está en pleno apogeo el merengue. Pues Toño Rosario, que forma parte de los hermanos Rosario, con el tiempo decidió hacer su carrera en solitario. Pero los hermanos Rosario estaban conformados en esa oportunidad por Toño Rosario, Rafa Rosario y Pepe Rosario. Una canción que nos puso a bailar a todos se llama Bomba y forma parte de su repertorio y también de este especial musical de Caracol Radio. Enviándole margaritas desde que la conocí, en tu cuerpo descubrí tantas cosas que me gustan. Tu mirada me fascina, tanto que no se imagina ese amor que ya me gusta. Tiene los ojitos, bomba, y su miradita, bomba. Tiene su boquita, bomba. Debe ser sus besos, bomba. Y su cinturita, bomba. Tiene las piernotas, bomba. Mueve las caderas, bomba. Si llego a tenerla, bomba. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, de todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, ay, si yo pudiera tenerla. Mueve las caderas, bomba, y su cinturita, bomba. Tiene sus ojazos, bomba, tiene su boquita, bomba. Deben ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba. Quisiera tenerla, bomba, porque ya me gusta, bomba. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, de todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, ay, si yo pudiera tenerla. Lo malo de esto es lo buena que se está oyendo. Dime, Toño. Dímelo, Toño, dímelo. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, ay, si yo pudiera tenerla. Tiene su boquita, bomba, y una miradita, bomba. Tiene sus piernotas, bomba, y su cuerpecito, bomba. Quisiera tenerla, bomba, para acariciarla, bomba. Quisiera besarla, bomba, quisiera mimarla, bomba. Porque yo la quiero, bomba, porque yo la adoro, bomba. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, es todo lo que tiene ella. Bomba, bomba, bomba, mi hermano, ay, si yo pudiera tenerla. Pipi, te amo. Merengue hip hop, merengue a millón, son algunas de las formas de este género musical que también han sido exitosas estas fórmulas. Vamos a recordar algo romántico en la voz de Alex Bueno. Se llama Qué cara más bonita en los especiales musicales de Caracol Radio. ¡Ay, Dios mío, qué linda! Thank you. Este merengue romántico, y con este tema también yo ya me voy despidiendo. Gracias por compartir de los especiales musicales de Caracol Radio. Voy a hablarles de la evolución del merengue, que después iría también a la mezcla con sonidos urbanos, pero comenzaría un proceso que se llama el merengue hip hop. Allí estaban Magic One, estaban también Fulanito, estaba el Tecnomerengue y Proyecto Uno. Proyecto Uno, que es uno de esos grupos musicales fundado en la ciudad de Nueva York, en la capital del mundo, pero de origen dominicano, conocido por su estilo de merengue house. Claro, la influencia norteamericana también cayó sobre el merengue y por eso empezaron a salir estos nuevos ritmos. Voy a presentarles esta canción y con esta me despido. Se llama Está Pegado. Que tengan un feliz amanecer. Soy Vicente Moros y espero tenerlos en una nueva cita con otra temática diferente. Hoy nos despedimos con el merengue de las últimas cuatro décadas aquí en Caracol Radio. Bendiciones para todos. Chao, chao. MGSCGUAN, música caliente. Proyecto 1, 2, 3. Vamos a brincar otra vez. Mucho éxito. Ladies won't let me go. En Puerto Rico, Ecuador, en México. ¿Y mi país? ¿Qué país? Santo Domingo tan lindo. Nací en Nueva York, pero no me digas gringo. Yo siento el calor de mi gente. No necesito Tito para cruzar el puente. No necesito Julio para ir a la iglesia. Nelson, which chick do you wanna get? Esa, Eric, esa, Johnny, esa. Las quiero todas. Está pegado porque la música está de moda. Los hombres con el. Oh. Mujeres con el. Magic One y Proyecto 1 está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Zumo. Yeah. Con las manos todo el mundo. Magic One es el mejor. Punto. In other words, we got the whole package. Just dance, dance, dance. That'll take away your baggage. Chicas con mini faldas y tights. En Florida, Washington D.C. y Washington Heights. Y en Colombia. ¿A dónde? Colombia. La música se baila porque es una bomba. Que se oye cada hora. La única cosa que quiero es. Como hay mujer en gota. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty in the face. Not escucho los hombres con el. Oh. Mujeres con el. Ah. Magic One y Proyecto Uno. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Come on. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, 16. Diferentes chicas en una semana. Siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra puertorriqueña y una de Pennsylvania. Got chicks by the flocks and nine twos. You know I raise my stock now with a nine tray. Continuamos la fiesta. Mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela. Tú tienes una vela si me das una galleta. Te doy una pela si me quiero casar. Voy pa' Venezuela 440 veces con guerra. Luis Juan, you know it's on. Macho, macho, macho. Remember the song. Los hombres con el. Mujeres con el. Magic Juan y Proyecto 1 está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Que te gustó, te gustó. Está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. sábado en mi banda sonora, el actor y director Julio César Luna. No, yo quisiera ser recordado como una persona dedicada a mi arte. Y como buen padre y buen esposo me gustaría. Si viajas por las carreteras del país, escucha toda la información del plan Éxodo con nosotros. Andrea Díaz es la primera piloto de un avión Hércules de la Fuerza Aérea en Colombia. Te contamos su historia. Y la música con Aimé Nubiola y su disco Sin Salsa No Hay Paraíso. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. De acuerdo a la encuesta de pulso social del DANE, un 40,6% ya ha sido vacunado al menos con la primera dosis. Fue el presidente Iván Duque y varios miembros de su gabinete los que recibieron este lote de vacunas de Moderna que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Con información desde diferentes lugares del país. Según información de la Secretaría de Salud de Medellín, estos puntos de vacunación se ubicarán en las estaciones Acevedo, San Antonio y Poblado en la línea 1 del metro. En Cali, las autoridades han insistido en la vacunación a las mujeres en estado de embarazo. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 1:00 a.m. en punto, actualizamos la información. En Caracol Radio, la Contraloría advirtió que solo en el 20% de los casos de elefantes blancos se habla de mala gestión. La gran mayoría son por corrupción. Luis Enrique Hurtado. De acuerdo con el Contralor Carlos Felipe Córdoba, en la mayoría de los 1.771 proyectos inconclusos o elefantes blancos se logró detectar algún indicio de corrupción. Manifestó que tan solo el 20% se trata de una mala gestión y de ahí que su despacho está adelantando los correspondientes procesos de carácter fiscal para dar con los responsables de estas graves irregularidades. De que cuántos efectivamente pueden ser por corrupción y por mala gestión, pues hemos visto que alrededor de un 20% de ellos son por mala gestión y el resto efectivamente tienen algún indicio de corrupción y han sido por el desdeño de malas administraciones. El pronunciamiento fue hecho por el Contralor durante el acto de clausura del Congreso de la ANDI que se desarrolló aquí en Bogotá de manera virtual. 1:01 a.m. Gracias, Luis Enrique. La Procuraduría investiga posibles fallas en el manejo del muelle de la isla de Providencia. Se busca determinar si directivos de la sub